que te vi no aguantó tu mirada. No pudiste hablar, no pronunciaste palabra. Anoche comprendí que la vida es extraña. Te aferras a vivir y te mueres con nada. Anoche comprendí que la vida es dura. Anoche comprendí por qué existe la locura. A un hombre que te amó con tanta dulzura y hacen lo que me hiciste y después culpan a la luna. Anoche en tu mirada descubrí algo nuevo. No siempre el que ama termina perdiendo. Anoche sufrí, lloré de sentimiento, pero tú de vergüenza te estabas muriendo. ¿Cuántas veces me quisieron? ¿Cuántas veces me engañaron? Yo no sé, pero sé que me han querido más. Y yo no busco una revancha, ya de ti no quiero nada. Y otra mejilla en este caso no vas a tocar. Siempre existe una esperanza, hoy espero por mi amada. Pero tú no tendrás quien te ame igual. Tú no vas a encontrar quien te ame igual. Tu olvido me duele, pero no me matará. Tú no vas a encontrar quien te ame igual. Más temprano que tarde me vas a extrañar. Tú no vas a encontrar quien te ame igual. Tu olvido me duele, pero no me matará. Daniel y Mateo Anaya, los amores de mafia. Que tenía una esperanza, me ilusioné creyendo que al fin regresabas. Anoche que esperé que el dolor me quitaras, me diste de beber un veneno que mata. Anoche comprendí que no debí quererte, pero cómo evitar querer cuando se quiere. No voy a arrepentirme, vida mía, de conocerte. Si al final del sufrimiento voy a ser más fuerte. Ay, no te deseo mal, busca a Jesucristo y no le hagas a nadie lo que hiciste conmigo. Me duele el alma, pero sé que ya viene el olvido. Me espera un buen mañana, aunque hoy me mata el frío. ¿Cuántas veces me quisieron? ¿Cuántas veces me engañaron? Yo no sé, pero sé que me han querido más. Yo no busco una revancha, ya de ti no quiero nada. Ni otra mejilla en este caso no vas a tocar. Existe una esperanza, hoy espero por mi amada. Pero tú no tendrás quien te ame igual. Tú no vas a encontrar quien te ame igual. Tu olvido me duele, pero no me matará. Tú no vas a encontrar quien te ame igual. Más temprano que tarde me vas a extrañar. Tú no vas a encontrar quien te ame igual. Pero no me matará.